Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy día contra la discriminación. El 1 de marzo, día de la cero discriminación, se celebra el derecho de todas las personas a vivir una vida plena y productiva con dignidad. Este día pone de manifiesto cómo todas las personas pueden informarse y fomentar la inclusión, la compasión, la paz y sobre todo un movimiento por el cambio. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Paola Adonis y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Neyber González. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela y Argentina proyectan agenda cultural en común para el 2023. Presidente Maduro recibe en Miraflores al secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Arranca plan Callapa judicial en el estado Lara. CENIAT impulsa campaña para el pago y declaración del impuesto sobre la renta. Disminuyen casos por COVID-19 en novena semana consecutiva en Bolivia. Gobierno Nacional toma la responsabilidad en la transformación digital. Cultura. Con miras a profundizar los vínculos de hermandad cultural, este lunes el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, sostuvo un encuentro con el embajador de la República de Argentina, Oscar Laborde, donde se analizaron estrategias para colocar en marcha la Agenda Común Cultural 2023. El ministro Villegas catalogó la reunión de auspiciosa luego de evaluar las iniciativas de ambas naciones en materia cultural, audiovisual, cinematográfica, artística y editorial, orientadas a fortalecer la conciencia emancipadora de los pueblos. Por su parte, para el diplomático argentino, indicó que la idea es traer lo popular, histórico y cultural de Argentina a Venezuela y unir los sentimientos de resistencia. Con motivo de celebración del Mes de la Mujer, se realizará el sexto Encuentro de Mujeres Creadoras en Escena del 8 al 31 de marzo. El encuentro recorrerá Caracas, Carayaca, Maracay y la ciudad de Buenos Aires en Argentina. El evento tiene como finalidad exaltar el aporte sociocultural de la mujer en la sociedad. Además, contará con una serie de funciones teatrales, danza, circo, recitales de poesía y talleres de creadoras venezolanas. Asimismo, la homenajeada será la maestra Xiomara Moreno, dramaturga, directora, productora y docente. Por otro lado, este encuentro es realizado por la iniciativa de diferentes mujeres del medio artístico, liderado por la directora y actriz Jerico Montilla. Somos Cultura. Para dar inicio al primer ciclo de talleres de formación previstos en el 2023, el SENAC anunció la realización del taller Investigación y Cine Documental a cargo del realizador Ángel Palacios. Carlos Aspuria, presidente del SENAC, manifestó su interés en avanzar en el programa de formación nacional que se ofrece en forma gratuita y que en esta oportunidad profundiza en el género documental. Aspuria explicó que el taller, dirigido a personas con experiencia y formación en el ámbito audiovisual, abre un espacio creativo para el desarrollo de nuevos proyectos. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Nikolai Patrushev, en el Palacio de Miraflores. El encuentro sirvió para repasar el mapa de cooperación en marcha con la Federación de Rusia, en especial todo lo relacionado en materia de seguridad. Por su parte, Nikolai Patrushev ejerce como secretario de Consejo de Seguridad de la Federación desde el año 2008 y en esta oportunidad estuvo acompañado por los secretarios adjuntos al Consejo de Seguridad de su país y el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov. Somos noticia. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez lideró este martes un encuentro con la Comisión Presidencial del Bicentenario para afinar las estrategias y proyectos que exalten la memoria histórica de la batalla naval del lago de Maracaibo. En la agenda de actividades, los integrantes de la Comisión Presidencial repasaron los detalles y revisaron los preparativos sobre esta confrontación bélica independentista registrada el 24 de julio de 1823. De acuerdo a un reporte de BTV, el sueño del libertador de ver libre a la América tuvo uno de sus logros en esta confrontación, donde hace 200 años se coronó el triunfo que consolidó la independencia lograda en la Batalla de Carabobo. Son las 12 y 9 minutos. En conmemoración de los 34 años de la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, el presidente del Centro de Estudios Simón Bolívar, Alejandro López, conversó en el noticiero Cultural Día sobre el panorama que ocasionó el suceso. Bueno, tomemos en cuenta que lo que ocurre el 27 y 28 de febrero en Venezuela, en ese año 89, ya responde a unos cuantos años de crisis que se vienen acumulando. Quizás el punto más fuerte de esta crisis es la conocido Viernes Negro, que es una gran devaluación que se aplica en ese año de la moneda, que implica una gran desestabilización de la economía, pero por sobre todas las cosas, el acoplamiento de la economía venezolana al modelo neoliberal, que básicamente que los estados tengan sus empresas principales y que tengamos nosotros como la necesidad de sobrevivir a partir de la deuda, ¿no? Hay una gran exclusión social, hay un proceso de desnacionalización, de privatización, y antes de ese año también hay una profunda crisis en el sistema de partidos. Asimismo, López explicó el aprendizaje que le deja a los venezolanos un evento que marcó un antes y un después en la historia del país. Bueno, el aprendizaje es que la Revolución Bolivariana insurge ante un modelo que dio todo por la entrega de los intereses de la patria, los intereses de las mayorías, por encajar en un sistema donde lo que vale es la deuda, lo que vale es la venta, o casi que el regalo de nuestros minerales, de nuestros recursos, y lo que vale es la vulneración de nuestra soberanía. Eso es uno de los grandes aprendizajes de ese momento insurge la Revolución Bolivariana, donde sin ningún tipo de contradicción con el imperialismo norteamericano, los gobiernos habían sumido en la pobreza al pueblo. O sea, sin ningún tipo de sanciones, devaluaban las monedas. Sin ningún tipo de asedio internacional, de todas las fuentes de financiamiento, decidían liberar los precios y dejar entonces al pueblo a la deriva. Regionales. Este martes arrancó el Plan Callapa Judicial en el estado Lara para la humanización de los privados y privadas de libertad, una iniciativa del presidente Nicolás Maduro. La información la dio a conocer el gobernador de la entidad, Adolfo Pereira, a través de sus redes sociales, quien junto a todo el equipo judicial le dieron inicio a este plan para dar respuesta a los privados de libertad en la entidad. Se pudo conocer que por instrucciones de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, se busca atender las peticiones tanto del Ministerio Público como de la Defensa Pública. Son las 12 y 13 minutos. habitantes del municipio Araure del estado Portuguesa fueron favorecidos con la distribución de alimentos a través de Pedeval y de la Jornada de Atención Social. Una de las encargadas de la distribución en Pedeval ofreció más detalles. Estamos atendiendo tres bases de misiones, lo que es la base de misión Villa Josefina, la base de misión Yacuri y la base de misión Palma Redonda. Estamos atendiendo más de 2.085 familias, los cuales nos representa 11.10 toneladas que son del rubro pollo. Y bueno, gracias a nuestra misión alimentación, estamos aquí, como siempre, con nuestro pueblo y apoyando en todo el sentido a nuestra revolución. Con estas jornadas se atendieron a familias en condiciones vulnerables y además el Instituto Nacional de Nutrición ofreció revisiones antropométricas para garantizar la salud de los habitantes del estado. Economía. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, impulsa una campaña comunicacional para el pago y declaración del impuesto sobre la renta en la región central y el territorio nacional, instando a cumplir antes del 31 de marzo. En la primera Expo Rueda y Negocios Construcción y Revestimiento 2023, realizada en las instalaciones de Wingwin Park, en Carabobo, los funcionarios del SENIAT instaron a los contribuyentes a cancelar el impuesto en los lapsos establecidos por la institución. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Mayor General Juan Manuel Teixeira, informó que durante el asueto de carnavales, las operaciones aerocomerciales presentaron un incremento significativo comparado con el periodo anterior. Por otro lado, el Mayor General recordó que el pasado 17 de febrero entró en funcionamiento el sistema automatizado de denuncias aeronáuticas que a través del escaneo del código QR, los usuarios pueden registrarse en un sistema para formalizar sus denuncias y efectuar reclamos en conformidades. Las causales por las cuales ustedes pueden denunciar están especificadas ahí, están en nuestra página web. Cancelaciones de vuelo, demoras en el embarque, maltrato de alguno de los funcionarios de la aerolínea con la persona, no suministrar información por parte de la aerolínea sobre cambios en las condiciones del vuelo, que el vuelo haya sido cancelado, etcétera, pérdida de equipaje, retraso de equipaje, avería de equipaje, que el vuelo no se haya hecho y se pida el reembolso del boleto, que de esto tenemos muchas denuncias. Noticias del ALBA. El ministro de Salud y Deportes de Bolivia, Jason Auza, informó este lunes que el país suramericano registró un descenso en la cantidad de contagios de COVID-19 por novena semana consecutiva. Según el informe referido por Auza, se detectaron 727 nuevos casos, lo que representa una reducción del 32%, resultando 344 casos menos que la semana anterior. De igual forma, el titular de salud hizo referencia a la tasa de letalidad de la COVID-19, que continúa en 0.1%. Son las 12 y 17 minutos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba protestó este martes la entrega de asilo por parte del gobierno de Estados Unidos a un ciudadano cubano que secuestró una aeronave civil el pasado 21 de octubre de 2022. Un comunicado de la Cancillería cubana precisó que el viceministro Carlos Fernández de Cosío convocó en la víspera al encargado de negocios de Estados Unidos, Benjamin Sif, para trasladar formalmente la protesta por la concesión de asilo al cubano Rubén Martínez Machado. El texto destacó que previamente se había solicitado la devolución del autor de este acto de piratería aérea y de la aeronave, pues se trata de delitos que han sido tipificados en varios convenios internacionales. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes, Alexandre de Moraes, juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil, ordenó el pasado 8 de enero la libertad de más de 100 personas que habían sido detenidas tras los ataques golpistas en Brasilia. Según destacaron las informaciones recogidas por la cadena de televisión Globo, Alexandre Moraes puso en libertad a 102 presos que ahora podrán volver a sus ciudades de origen bajo ciertas condiciones. Son las 12 y 19 minutos. Líderes juveniles de varias naciones debatirán en Panamá sobre la protección de los recursos marinos, según la viceministra de Asuntos Multilaterales, Jill Otero. En la cumbre de la juventud Our Ocean, o Nuestro Océano, se presentarán 70 soluciones y se abogará además por la creación de alianzas. Asimismo, el Istmo se convertirá en epicentro del debate sobre el futuro de los océanos, recurso indispensable para la humanidad, proporcionando alimentos a más de 3.000 millones de personas y siendo un medio para el comercio mundial, según sus organizadores. Somos periodismo. Tecnología. Gabriela Jiménez Ramírez, vicepresidenta para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, lidera la comitiva que representa a Venezuela en el Mobile World Congress, la cumbre mundial más importante de la industria de conectividad móvil llevada a cabo en Barcelona, España. De esta forma, se tiene previsto que del 27 de febrero al 2 de marzo, la delegación venezolana participe en la agenda ministerial de esta convocatoria, que incluye debates sobre la búsqueda y definición de políticas, cánones regulatorios y experiencias exitosas con miras a una transición digital basada en la participación de todos, el respeto, la ética y la seguridad. Son las 12 y 20 minutos. China promueve un plan de desarrollo digital para lograr avances importantes en la construcción de una China digital, con una interconectividad efectiva en la infraestructura y una economía digital significativamente mejorada. Asimismo, el plan incluye el apoyo a la integración en profundidad de la tecnología digital, la economía real y la aplicación en los sectores de agricultura, manufactura, finanzas, educación, servicios médicos, transporte y energía. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esa noticia de tecnología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maribel Yam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Paola Adonis y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Neyver González, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.